vamos a charlar con Marcela Nasif, productora de HAM, que es un documental sobre la historia del agua en Mendoza, pero ella nos va a contar más sobre cómo surge este proyecto. ¿Cómo estás, Marcela? Te saludan Sofía y ella ahí desde el estudio. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buen día, aquí te saludo yo, Sofía. Buen día. Contanos, Marcela, cómo, bueno, cómo ha sido el recibimiento de HAM. Ya llevan un par de días, ¿no? Par de meses. Claro, bueno, te cuento que acá en la ciudad de Mendoza lo vamos a estrenar hoy, este fin de semana, todo el fin de semana, hoy, mañana, el sábado, el domingo. Así que el estreno oficial, digamos, es hoy, es esta noche, a las 10 de la noche en la nave universidad, en la Sala Verde. Así que mañana también a las 10 de la noche, el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 9 de la noche. Así que los recontra esperamos, pero la verdad es que también la peli ha estado circulando. Este es el estreno acá en la ciudad de Mendoza, pero ha estado circulando, la hemos llevado, hemos querido realmente llevarla por el territorio, viste, de la provincia de Mendoza, que nos interesaba que la gente que estuvo en la calle, que sostuvo y que cuidó la ley 7722, la viera primero, viste. Y bueno, y llegar acá a la nave universitaria, que es la ciudad, que es más grande, que también la gente de la ciudad también trabajó y puso el cuerpo para cuidar la ley, pero bueno, lo dejamos como un poquito como hacia el final para crear expectativas. Claro, ir como caldeando sería ir animando para que se vayan acercando. Recordamos que hace un par de meses hablamos con Bernardo Blanco cuando estaban por estrenarlo justamente en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, y claro, él nos contó que lo iban a estrenar allá primero, y después claro, también tengo entendido que estuvieron en San Rafael. ¿Cómo ha ido siendo entonces? Exacto. Mira, la peli tiene un recorrido, le hemos puesto mucha energía al recorrido de la peli, porque la hemos pasado 36 veces. Ajá. Así que ha estado por San Rafael, por Rivadavia, hemos ido a algunos terciarios, hemos estado en el Valle de Uco, en La Valle, bueno, en Uspallata, no me quiero olvidar, pero bueno, hemos estado por el territorio de la provincia, pero también además la peli ha estado en lugares donde los conflictos socioambientales se empezaron a poner difíciles, como por ejemplo Jujuy. En Jujuy estuvo varias veces, estuvo en Uruguay también cuando tuvieron el problema que tuvieron en Montevideo, se las ofrecimos a las asambleas de allá. La peli también estuvo en Colombia, me olvidé acá de Argentina, me olvidé que también estuvo en Córdoba. Bueno, como les contó Bernardo, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, así que sí, tiene un recorrido la peli hasta ahora, pero bueno, la verdad es que todo el equipo está esperando con mucho, mucho cariño y mucha ansiedad lo que va a pasar este fin de semana, porque la verdad es que queríamos que acá la gente de la ciudad viera la peli, así que sí. Marcela, preguntarte ¿cuáles fueron los medios que utilizaron para poder construirla? Si tuvo que haber un presupuesto, ¿cuál fue el mayor desafío que encontraron para poder hacerla? Mira, te cuento que la peli recibió un subsidio del INCA, así que por eso la pudimos hacer. Pero bueno, además del subsidio del INCA fue mucha militancia de alguna manera, porque la peli está hecha a base de archivo, no hay entrevistas, hay muy poquita cuestión de ficción, hay una animación al principio, pero está realizada fundamentalmente con material de archivo. Estuvimos más de 3 años juntando ese archivo, que ahora ese archivo que está sistematizado está abierto para que la gente lo utilice para lo que necesiten, porque el material, cuando fuimos buscando el material, pidiendo el material a los fotógrafos, a las asambleas, bueno, a toda la gente que tuviera algo de material de aquellos días, que fuera videos, imágenes, ilustraciones, papers, notas, el archivo la verdad que está bastante completo, Y ese archivo, cuando fuimos pidiendo el material, le íbamos explicando que la idea era armar un archivo abierto para que después fuera de uso colectivo. Así que ahí está el archivo abierto para quien lo necesite usar. Se puede encontrar en el Instagram de HAM, de Historia del Agua de Mendoza. Y bueno, el archivo, la verdad es que terminó siendo una barbaridad porque son más de 23.000 documentos, audios de WhatsApp. Bueno, sí, ha sido una tarea importante, pero lo cierto también es que hubo un equipo atrás de esto que fuimos varias personas las que estuvimos trabajando en el archivo y bueno, y se nota el trabajo en equipo. Así que o sea, vamos, es una película, ¿no? Pero esas fueron las complicaciones o los desafíos De poder que armarla. es hacer una, claro, que es hacer una película, pero la verdad que se trabajó en equipo y se trabajó muy bien y bueno, y se ha seguido trabajando de la misma manera. Cuando hemos estado ahora pasando la peli, haciendo la distribución por toda la Argentina, y si tenemos suerte, estamos ahí gestionando para que esté en Guatemala. Así que bueno, sí. Ha tenido complicaciones, pero la verdad que ha sido un proceso muy bonito la construcción de este material. Marce, en relación a todo esto que está ocurriendo con el presidente electo y el gobernador que asumió hace muy poco, y también cerca de la fecha de cuando ocurrió, que fue, creo que estamos cerca de esa fecha, ¿verdad? ¿Me puedes corregir? Sí, exactamente, estamos cerca. Mira, el 16 de diciembre del 2019 empezamos el acampe en la Plaza Independencia. 17 de diciembre estuvimos ahí en las legislaturas, en las puertas de la legislatura, y el 20 de diciembre aprobaron la ley 9209, dando de baja la 7722. Así que estamos a 6 días de cumplir el aniversario de la ley cianuro, como le decíamos en aquellos días. Sí, me acuerdo. Bueno, en relación a toda esta situación, yo recordaba que era por ahí el 19, el 20, me acordaba, yo iba en el micro y me acuerdo haber visto la cantidad de gente que había en la calle por toda esa situación. Yo entendía muy poco, porque era muy chiquita, pero sí me acuerdo que tuvo mucha fuerza el pueblo Una gran para, convocatoria sí, también. una gran convocatoria. Y en relación a todas estas cosas, todo este quiebre que hay, toda esta fracción entre las personas, ¿cómo ven ustedes presentar la película en momentos como este, en donde esa unión ya no se ve? Sí, es complicado. Lo que estás diciendo es así. Había mucha gente en las calles esos días. Cuando las asambleas dijimos, bueno, ahora es cuando, porque la van a modificar a la ley, la Sí. verdad es que la gente entendió, reaccionó y estuvo en la calle. Y estuvo en la calle sin moverse de la calle esos 10 días que estuvimos desde el 20 hasta el 30 que nos la devolvemos a la 7722. Aparte, Pero miedito le bueno. dio al gobernador, miedito le dio, porque gente que nunca salía, gente que nunca estaba, de repente estaban Sí. todas reunidas en la calle, Sí. con los Sí, sí, bombos, sí. con el ruido ahí, no la vas a Sí. cambiar y no nos importa Sí, nada. Sofi, sí. Así fue, así fue. La verdad que la sensación ese día 20 que derogaron la 7722 fue un día de mucha angustia, porque veníamos hacía años. Bueno, la ley 7722, antes de su derogación en diciembre del 2019, tuvo 12 pedidos de inconstitucionalidad por las corporaciones mineras. O sea que la ley 7722 tiene espalda, digamos, ¿no? Tiene espalda porque la espalda se la da el pueblo, que la ha defendido todos estos años, desde el 20 de junio del 2007, que nació, ¿no? Totalmente. Pero lo cierto es que más allá de esos días y de cómo la gente reaccionó y estuvo en la calle esos días de diciembre del 2019, 3 meses después, pasó la pandemia y tuvimos que estar en cuarentena casi un año, y eso se notó en los movimientos sociales en la calle. Sí. Y lo que estamos viviendo y quien nos ha empezado a gobernar hace 4 días, me parece que de alguna manera es producto también de esos corrimientos a causa de la pandemia hacia la derecha. Totalmente. Entonces, bueno, la gente ha sido muy bombardeada también, hemos sido muy bombardeados también por los medios de comunicación masivos. Y entonces, vamos a ver cómo reaccionamos, porque el discurso de esta gente es que no hay dinero, y entonces ese es un argumento muy fuerte como para salir a utilizar cualquier método extractivo hacia nuestros bienes comunes. Así que se ve un panorama complicado, pero la verdad es que esta película viene a echar mucha esperanza. Esa es la idea también de compartirla y hacerla, y de alguna manera también es honrar un poco a la gente que salió. Ese es el espíritu también, es como el agradecimiento de que porque estuvo la gente en la calle, pudimos y tenemos la ley 7722 completamente vigente. Entonces, de alguna manera se transforma esta peli en un rayito de esperanza para los tiempos que estamos viviendo. Y realmente es la idea de que nos encontremos, que nos volvamos a ver, que nos abracemos, que nos organicemos otra vez, que tratemos de dejar de lado las diferencias porque se vienen, por cómo se están planteando las cosas, se vienen tiempos muy complicados. Entonces, eso, de parte del equipo, el deseo que esta peli sea un abrazo a la gente, a la gente mendocina y también a la gente de Latinoamérica que somos los que estamos más en la línea, en la primera línea, ¿no? Con este modelo extractivista. Totalmente, Marce. Bueno, darte las gracias y repetirnos la invitación, así todos pueden acercarse a ver este documental que relata una parte muy importante de nuestra historia de tiempos muy actuales, la verdad. Sí, y sabes que una cosa, ahora te repito los horarios, pero otra cosa es que siempre nos han dicho a los mendocinos, a las mendocinas, a les mendocines, que somos parcos, que somos amargados, que no nos jugamos por nada, y la verdad que eso no es tan así, eso también forma parte de un constructo discursivo para que nosotros creamos que somos lo que no somos, porque realmente la persona que vive en Mendoza siempre ha defendido sus derechos. Pensamos en el mendozazo en los años 70, pensamos, y este mendoaguazo, como le decía alguna gente en diciembre del 2019. Así que eso, poner un poco de esperanza en el momento, ¿no? Histórico que nos toca atravesar. Bueno, eso por un lado. Y entonces la invitación es abiertísima, abiertísima, les recontra esperamos. Nave Universitaria, Sala Verde, jueves 14 a las 22 horas, viernes 15 a las 22 horas, sábado 16 a las 19 horas y domingo 17 a las 21 horas, todas en la misma sala. Se pueden comprar las entradas por entrada web o también en Taquilla. taquilla. Exacto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y nada, que salga todo bello, bello y que ideales como el que nos hizo replantearnos la 7722, poder protegerla y poder proteger muchos de los derechos que van a empezar a ser atacados, porque es la realidad, tapar el sol con nuestras manos no va a cambiar las cosas. Espero que esos ideales se mantengan y que esta película permita aclarar ciertas cosas. Y sabes que quería una mención súper especial a la radio La Mosquitera y a todo el colectivo del Comecuco. Que son una pata fundamental para la defensa de los bienes comunes y de los derechos conquistados. Así que el agradecimiento siempre desde el fondo de nuestro corazón a los medios comunitarios. Y en especial ahora, en este momento, a la mosquitera que nos abre el micrófono para contar de la peli. Así que bueno, gracias Sofía, a vos y en voz a todo el equipo de La Mosqui y de Come Cuco. Gracias a vos. Adiós, que estés muy bien.